es que vamos a recibirlo nuevamente en la siesta que nos fue a Camilo Sánchez. Es un músico y es un amigo, y ya mismo le doy la bienvenida. Buenas tardes, Camilo. Juan Pablo te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el equipo ahí de Radio Kermés. Camilo, es un gusto tenerte de nuevo por acá. Contanos, por favor, ¿qué es ese ruido que hace descarga? ¿Qué hace sí. ruido de afinando? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se viene? Y estamos buscando ahí en el dial, ¿viste? No encontramos la radio y, bueno, vamos a ver si el domingo 16 encontramos la frecuencia exacta ahí en Radio Concierto. En Radio Concierto, pero no será una competencia para nosotros. ¿De qué va este espectáculo, Camilo, en el que vas a estar siendo protagonista? Y decime a la pasada, ¿cómo se les ocurrió? ¿De quién es la idea? Bueno, la verdad que la idea siempre la tenía en la cabeza, el quien te habla, pero bueno, siempre tenés que tener un par, ¿no es cierto?, para concretar las ideas. Solo uno por ahí es medio complicado. Pero bueno, nos juntamos unos grupos de amigos, de amigas, y bueno, le planteé la idea, metémosle, vamos a ver qué pasa, y ahí estamos con todas las expectativas. La idea es de Radio Concierto, es tratar de simular un programa de radio, como se hacía antiguamente, con público y con música en vivo, ¿no es cierto? Con músicos, con grupos en vivo. En este caso vamos a tener tres agrupaciones de distintas formaciones, y hay un género que va a estar conectando estas agrupaciones, que es la milonga tango, ¿no es cierto? Muy bien. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Un concierto, podríamos decir que es un viaje en el tiempo al que el público va a asistir a un programa de radio como se hacía antes. ¿Y cómo se armó la grilla, por decirlo de alguna manera, Camilo? ¿Cuál es la partitura, digo, aparte de que el género es milonga tango, cuál es la selección de páginas? ¿Qué es lo que primó ahí? Bueno, la idea en realidad es compartir un poquito de cada cosa y darle mucho enfoque a lo que es latinoamericano y argentino, ¿viste? En nuestro caso, por ejemplo, con Vero, nuestro dúo de Verónica Baraybar y Camilo Sánchez, vamos a abordar un poco de repertorio argentino, enteramente argentino, de compositores contemporáneos, y bueno, siempre terminando, como diciendo, con el hilo conductivo de toda la programación de Radio Concierto, con un tango milonga. Después vamos a seguir con Patricia Muñiz Quintana, una chica cubana que está radicada hace un tiempo acá en La Pampa, que también es música de la banda sinfónica. Con ella hacemos un dúo, vamos a hacer algo de música cubana, y terminando también con una milonga tango. Después sigue La Camerata, Opus 7, que son chicos y chicas que casi todas han pasado por la Orquesta Infanto Juvenil de la 7, del Plan 5000, donde ellos se han juntado después junto con el profe Enzo Ludueña, Santiago Morete, Damián Gijena, Roberto César, y han formado esta camerata con chicos y chicas que han pasado casi en su totalidad por la Orquesta de la 7. Y bueno, para cerrar este programa, digamos, se me ocurrió de invitar a la orquesta típica de tango, Orquesta Escuela, porque si no me van a retar, Orquesta Escuela de Tango, La Faito. Bueno, un programa bien, bien completo y bien tanguero. Sí. Y ahí tengo un nombre en la grilla, Camilo, es A Dos Claris Dúo. A ver. Sí, A Dos Claris Dúo, como te comentaba, es un dúo con Patricia Muñiz Quintana, esta chica cubana. Hemos conformado y le hemos puesto A Dos Claris Dúo, ¿no es cierto? Buscando un poco, jugar un poco ahí con la palabra. Dos y clarinete, ¿no es cierto? Porque tanto vos como ella van a estar ejecutando en este dúo, tocan clarinete ambos. Sí, vamos a hacer un repertorio cubano y argentino. Sí, qué bien. Sí, la verdad. Y bueno, escúchame, Camilo, ahora ya fue, porque esto es muy enseguida, es este domingo. ¿A partir de qué hora? Contanos en el Centro Cultural Provincial Medasur. Muy bien, sí, ahí en el Centro Cultural Medasur vamos a tratar de arrancar puntual, ¿no es cierto?, para que no se haga tarde para la pizza, ya que tenemos una tarde llena de música. 19:30 tenemos que arrancar en punto. Así que yo diría que a las 19 estar ahí, el que no tiene todavía su entrada, ya que el lugar no es tan amplio, pero hay entradas todavía en venta. Hay entrada disponible, lo estoy compartiendo en mis redes sociales. Camilo, bien, supongo que va a ser un exitazo y bueno, para la próxima, bueno, si necesitan un locutor, yo ando buscando, sí, una chamba siempre, así que anotame, anotame. Buenísimo, bueno, mirá, no, yo, mirá, todavía no terminó esto y ya estaba pensando, viste, porque eso siempre uno piensa y hacer la 1, la 2, la 3, pero con distintos conductores, ¿no es cierto? En este caso va a ser Pablo Sánchez, el Paca, que le decimos todo, que va a conducir, digamos, ese imaginario programa, pero estaría bueno que vaya cambiando la figura y que distinta esencia, ¿no es cierto? Muy bien. Así que, bueno, muy bien. Veremos cómo nos va, si a la gente le gusta. Y bueno, y cómo la pasamos nosotros también. Mirá, ¿sí? Con semejante calidad musical que hay en el escenario, Camilo, la cosecha de aplausos nunca termina. Esperamos que sea un gran suceso y lo vamos a estar contando también a nuestra audiencia, Camilo. Genial, buenísimo, Pablo, y a vos y a toda gracias a toda ahí a la Radio Carmen, que siempre están ahí al pie. Gracias de nuevo, un abrazo y suceso para el domingo. Bueno, muchísimas gracias, Hasta luego. Suceso para este domingo 16, sí, a las 19:30 puntual, y apúrate porque se están terminando las entradas anticipadas, que tienen una diferencia interesante con el valor de la entrada en puerta.